Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es comenzar el programa dándoles a ustedes algo de información y un poquito de opinión respecto a lo vivido ayer. Ayer, luego de la finalización del encuentro entre Argentina y Holanda, que depositó al equipo de Isabela en la final de la Copa del Mundo, que se va a disputar el próximo domingo en el Maracaná. Esas generaciones que pueden ser tomadas como parte de la nueva política, que son tomadas también como la exclusión de la política, los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian, los que nunca vieron una final de la Copa del Mundo como si esto fuera el último momento de la vida. Pero la pasión no se racionaliza, se vive, se siente. Esos miles de jóvenes en el día de ayer se congregaron en la Plaza San Martín. Algunos, como ocurrió en Capital Federal, se suben a los monumentos. No falta el ortodoxo que dice, pobre San Martín, trepándose al monumento. El busto del Che tenía media nariz, así que hay que restituir eso que está en la plaza. Y no creo que haya sido por lo de ayer, sino que me parece ya estaba dañado de antes. Hay una pequeña plaqueta de Fuente Alba que se pierde más en el piso de lo habitual y lo común. Se salva el monumento de Irigoyen, entiendo, porque están las rejas justo en la esquina. Ahora, la empresa La Perlita ha formulado queja, y esto lo pude chequear en la mañana de hoy, porque por lo menos 12 vehículos, 12 unidades fueron dañadas. Pero resulta ser que justo en la esquina de Piovano y Libertador, frente al Condor Cliff, esto lo vimos nosotros ayer, 5 colectivos se estacionaron, ya no podían cruzar en el sentido oeste, hacia la estación de transferencia y se tuvieron que parar. Y de pronto, yo no digo la turba, sino la pasión de esos jóvenes, de esas generaciones a las que hago referencia, que nunca vieron una final de Copa del Mundo, se treparon a los techos de los colectivos de La Perlita. Y ahí saltaban. Y abajo todo el mundo sacando fotos, porque realmente era una imagen impactante, como si se hubiese conquistado algo grande. Y para esas personas, esos jóvenes, digo, chicos y chicas, hombres y mujeres, adolescentes algunos, grandes otros, es un momento único. Para los choferes de La Perlita también, algunos se quedaron y le daban a la bocina. Otros agarraron la llave y se fueron porque no daba para tanto. Los locales que estaban habitualmente abiertos una jornada anterior a esta cerraron el día de ayer, porque era muchísima la gente, algunos necesitaban los sanitarios, y por razones de seguridad, lo cual también explica un momento, al haber tanta gente, alguna puede entrar a un local y consumir parte de lo que se ofrece. La decisión fue cerrar los locales ante la lectura que esto podría generar inconvenientes y hechos de inseguridad. Créame que había mucha fiesta. Algunos que estaban festejando pensaron, tenemos que volver a nuestras casas. Y entonces creo que habrán aguardado hasta las 11 de la noche, más o menos, en donde se restituyó el servicio. que se hace desde el centro de Moreno hacia el cruce, o desde el centro de Moreno hacia Lomas, o el centro de Moreno hacia General Rodríguez, porque no había forma que los colectivos transitaran por los lugares comunes y los recorridos propios de salida de Moreno hacia los barrios que indiqué. Y eran largas las esperas y las colas y las filas. Insisto, La Perlita formuló queja en el día de hoy porque 14 unidades fueron maltratadas. Y ya nos adelantaron algunos hombres que entienden de estas situaciones ya vividas, que el próximo domingo, antes de las 5, ya no habrá servicio público, no se va a prestar el servicio público, o se prestará en forma limitada, y no se va a sostener el servicio luego del partido. Claro que esto está sujeto al resultado final del domingo, y está referenciado allí. Si la Argentina puede ganar el domingo ante Alemania, más gente irá a la Plaza San Martín a celebrar, y me parece que la empresa de Perlita va a tomar la decisión de no prestar ningún servicio a partir del resultado y la experiencia vivida en la noche de ayer. No hubo hechos vandálicos, no puede ser tomado esto que estoy diciendo de los colectivos como un hecho vandálico, sino más bien como un estado de exaltación, euforia y pasión. ¿Sí? Pero que, bueno, en definitiva, puede afectar el bien patrimonial de la única empresa de colectivos que tiene el partido de Moreno, digo, realizando el servicio local. Está aquí Cintia para arrancar la mañana también, y ella vio, y quiere hablar, ¿no? Ella vio algo, claro, que no había visto nunca antes. Buen día, Rubén, buen día a la audiencia y también a Bernardo, que está ahí en la operación. No, en primer lugar quería acotar que La Perlita, de hecho, no funcionaba ayer en horas de, cuando se estaba jugando el partido. No había nadie en la calle. Que después, el próximo domingo, se tome como medida que directamente los colectivos no salgan, es otro tema, ¿no? Porque yo no sé si era porque se quedaron mirando el partido, porque pararon en algún lugar, pero no había absolutamente nadie en la calle. Muchas personas que querían hacer... querían utilizar el transporte público y no lo podían hacer cuando se estaba jugando el partido. Bueno, se paralizó, nosotros vivimos acá en Moreno, entonces estaba paralizado Moreno. Y después, recién estaba leyendo una nota de Pelota de Trapo haciendo referencia a Di María y a Messi, que son dos personas que salieron de Rosario, ¿no? Sí. Y que jugaron en Central. Diciendo esto, ¿no? No, uno en Central y otro en Newell's. Ah, uno en Central y sí. Otro en Newell's. Bueno, pero son los dos de Rosario. Sí. Y lo que decía era esto de cuánto se deposita, ¿no?, en estas figuras. Sí, sí. ¿Cuánto se deposita, pero ellos pudieron gambetear la impunidad y llegaron a esto que hoy tienen, que es la gloria? Y lo que ayer veíamos era a tantos pibes y pibas depositando ahí en eso, o sea, podemos festejar algo, ¿no? Y la imagen de muchos chicos jóvenes era una de las cosas que a mí me impactaba, pero olvidándose de todo, digamos, ¿no? El vecino que capaz que se puteaba un día antes, o ayer se estaban abrazando. Y nada, creo que es parte, digo, nosotros tenemos la posibilidad de transmitirlo a través de esta radio y cada uno hará el análisis que quiera de lo que está pasando, pero yo no me puedo olvidar de la cantidad de cosas que pasaron en este Mundial, que son, y estoy hablando, no quiero ser aguafiestas, pero digo, estoy hablando también de muertes, y muertes que son resultado de la corrupción y de la impunidad, justamente. Lo que pasó, por ejemplo, con el viaducto, y eso es lo que a mí me impactaba mucho, que la alegría, la fiesta... toda esa sensación que es legítima, yo no estoy, o sea, no estoy atacando eso, pero sin olvidarme, y esto lo digo como algo muy personal, de aquello que sucede en un Mundial que muestra claramente la imagen de este neodesarrollismo que nos quieren presentar, de un Brasil que creció exponencialmente en materia económica, pero que la distribución no se ve, y que claro que ese conflicto social caló en cada una de las situaciones que nosotros podíamos ver y que justamente fue las causas de las muertes que conocemos, y seguramente debe haber muchas más que se ocultan y que no se quieren mostrar. Sí, lo de ayer, cuando Cintia describe lo de los jóvenes, para no llegar a algo más, hasta poder un ser sistémico, más global, el fútbol es un negocio. Sí, es un negocio no económico, ya financiero. Entonces, se apostó mucho al Mundial de Brasil porque después de estar en Europa, estuvo en Sudáfrica, le tocaba el continente, ¿no? América del Sur, y bueno, fue Brasil. No podía ser Argentina. Pero si hubiese sido en la Argentina, tal vez se hacía con mayor corrección, pero hubiese ocurrido lo mismo. Porque se trata de algo global. Lo de aquí, lo de anoche, cuando nosotros veíamos a esos pibes, es que tal vez hoy sean los pibes señalados y estigmatizados. Lo que queremos decir con lo que planteamos esta mañana es que había una fusión de frustraciones que quedan de lado, de dolores que quedan al margen, y una alegría con una camiseta argentina, o un gorro de Argentina, o una corneta de Argentina, o lo que sea de Argentina, y abrazándose, y tomando, y bebiendo, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cuestión pasional, de sentirnos una vez, y así nos forman, una vez los mejores en algo, es decir, mejores que cualquier otro. Y sirve para pegarle a Máxima, como si Máxima estuviera en este momento preocupada por las cosas que se ponen en Facebook, pero sirve para todo eso. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Bien. No sé qué decir, falta un partido más o dos partidos más en este Mundial. Coincido en mucho de lo que están comentando. Tal vez me detendría en recordar esto, ¿no? Que los mundiales es un evento que se realiza cada 4 años y que se viene realizando ya hace muchos años, y que esta no es la primera final que juega la Argentina, y no sería, de ser el caso, la primera final que gana la Argentina. Recordemos, ya ganó 2 mundiales en el 78 y en el 86. Me detendría a comentar si viniera el caso el Mundial del 78. Tristemente, en ese Mundial se vivieron cosas similares a las que podrían vivirse en el partido siguiente de la Argentina, que se vivió en el 86 y que cumplieron la misma función. Simplemente generar un sentimiento de hermandad nacionalista en base a un juego, ¿no? Porque en otros momentos también ese sentimiento nacionalista, a falta de mundial, se buscó con una guerra en la Argentina. Así que el mundial, uno podría decir, bueno, por lo menos es una metáfora, ¿no? De una batalla, y no es una batalla real. Pero el resultado hegemónico tiene los mismos resultados, en el sentido de potenciar el sentimiento nacionalista en base a nada, ¿no? Porque no tiene que ver con un contenido real de liberación o un contenido real de justamente de hermandad y de solidaridad y de compañerismo sentido y real entre esto que podríamos llamar los argentinos. Uh-huh. Bueno, el zapatismo dice que el nacionalismo es meramente una excusa, y ayer en un 9 de julio vivíamos esto, que es muy, yo digo, lo trato de exteriorizar, y no digo que sea ni nada teórico, claramente teórico, ni siquiera, es solamente lo que a mí me pareció en el día de ayer al tratar de observar. Lo digo porque tratando de dialogar también con la gente que está del otro lado, ¿no? Cuando hablamos del nacionalismo, y esto cuando decía yo, el zapatismo dice que el nacionalismo es meramente una excusa para dar algunas luchas o algunas batallas. Claro que acá está en juego, lo que decía Bernardo, situaciones que no son las de fondo, tal vez para marcar la solidaridad, el compromiso, pero aparecen ahí sentimientos, digo, a partir de un juego como este, sentimientos, que muchos los mezclan con esto, digo, a ver, la comida compartida para esperar el partido, el diálogo que se da con la familia que tal vez nunca se habló, el abrazo que no se dan situaciones tal vez tan complejas, digo, cuando a veces te cuesta hablar con el otro, ahí está todo el ámbito para hablar y decirte lo que se quieran decir. Es bueno, es fuerte en relación a lo que sucede en el conjunto, en el colectivo. Claro que a uno le gustaría que ese tipo de unidad esté para afrontar otras cosas, cuando hablamos de situaciones muy complejas y que atacan directamente a lo que es el país o a lo que es la soberanía de este país. Y después también otras situaciones, por ejemplo, las cuestiones históricas, ¿no?, que se mezclan entre las historias de los equipos de fútbol, ¿no?, que cada uno representa un país distinto. Entonces aparece lo de Alemania, los nazis de Alemania, aparece lo de Holanda, mira esto, digo, aparecen comparaciones históricas y que a uno también le llama la atención y trata de analizarlo en el lugar. La ilusión, la fantasía de los chicos ayer cantando en la plaza, como si fuera que hubiéramos ganado algo impresionante, digo, ¿no? Como, bueno, para algunos es impresionante y uno le queda solamente esto que yo decía antes, ¿no? Una sensación de observar cuál es el camino, pero hay algo también, es una realidad, es que la gente no se olvida de lo que está viviendo todos los días. Porque ayer muchos, la Perlita por un lado se quejó, en algunos lugares la gente viajó gratis ayer con el transporte, el único transporte público que tenemos acá en Moreno. Y muchos, y era una imagen también impactante, iban caminando hacia lo que es Gaona y Ruta 23 para poder conseguir un colectivo. Las mujeres que estaban, mujeres y hombres que estaban lejos de la fiesta y querían llegar a su casa, iban con los hijos cargados, caminando, peregrinando, buscando un colectivo o bien tratando de llegar a su casa. Digo, hay algo que pasa con esto, con esta fiesta, digo, con este mundial, que intenta tapar algunas cosas, pero no las tapa. Porque después está el de todos los días, el que tiene que levantarse para ir a laburar, el que no le alcanza la plata. Bueno, es algo con lo que se agarran para poder festejar un rato y con la ilusión de que pase algo el domingo que deje de nuevo al país en una posición histórica en relación al juego. Pero bueno, no podemos no decirlo porque es parte de la realidad que se vive todo, o sea, es parte de la realidad, es parte de lo que pasa también acá, o que pasó ayer en Moreno. Bueno, comenzar así, de esta forma, sí, elegimos contar esto. No hemos contado, por ejemplo, cuando salió campeón River Boca, sí, porque esto es algo superior. Precisamente se vuelve superior en el sentido que cada uno ha expuesto, lo que dijo Bernardo, lo que planteaba Cintia, lo que decía recién. Pero no para cerrar, sino que si quiere Bernardo o Cintia cerrarlo, yo voy a decir simplemente lo que me pareció ayer, que he vivido en mi niñez y adolescencia situaciones así, en Córdoba, no aquí, ¿no? Y era salir a la calle. El tema es que todos los días andaba en la calle. Ese era un día más en la calle con un color bien marcado de nacionalismo. Y lo que vi ayer en la Plaza San Martín fue una expresión de libertad. Es decir, que los pibes podían gritar, podían tomar, podían subirse al colectivo de la Perlita, podían subirse a la parte superior del Condor Cliff, podían subirse a los techos del kiosco de Charlie, podían. Podían sin que nadie les estuviera mirando. Sin que la cana en la estación de transferencia esté observando ese grupo de pibes para saber si le pide antecedentes o no. Eso es lo que vi. Ganando las calles. ¿Fue ese rato de 3 horas? Sí, por supuesto. No olvido que ayer charlábamos con Rulli y decíamos, son burbujas. Hay algunas burbujas que son mucho más apetecibles y hay otras que no lo son, definitivamente. No hay hoy algo en la Argentina que vincule todo con todo, o una parte con otra parte. No hay. Está desestructurado. Y con esto quiero decir que esa burbuja de ayer y la que puede aparecer el domingo dura lo que dura una brisa. Alguien dijo al otro día hay que laburar. Bueno, hoy estamos laburando. Y muchos no tienen opción, pero puede ser que hoy para muchos sea un día después del festejo y el sueño que se acrecienta. Punto. El ser humano vive de ilusiones. Nosotros preferimos otras. Pero tenemos que reflejar esto, porque para mí ver a esos pibes que generalmente son señalados y estigmatizados, libres durante 3 horas, bueno, es una noticia. Y quería compartirla en la mañana, por lo menos esta manifestación, esta expresión. Yo cierro con una, por lo menos lo que estábamos hablando ahora, y después vamos a escucharlo a Bernardo, pero Alfredo Grande escribió algo que dice: yo también tengo un sueño, que ningún jugador acepte un premio de los jerarcas de las industrias del fútbol, y si hay un sentimiento que no se puede parar, yo también tengo un pensamiento que tampoco no puedo ni quiero parar.

así que es una constante denuncia. Vos me decías de... Sí. Sí, en tema de los desmontes, hoy estamos llegando a la zona de los desmontes y de los rellenos, porque estamos viendo que también mueven tierra, para ver si podemos hablar con alguien que nos explique qué está pasando, por qué hacen esto, y mostrarles que están pasando por encima de una ley nacional. ¿Quién autorizó esto? Esos desmontes, no sabemos quién dio la autorización. La zona aparentemente pertenece a la empresa AISA, porque está la planta potabilizadora al lado, pero hemos mandado pedidos de informe al municipio, a AISA y a OPDS, que es el organismo que tiene que controlar que se cumpla la ley, y no tenemos respuesta de ningún lado. ¿Los pedidos de informe lo hicieron mediante el legislativo, presentaron o preguntaron como asamblea qué era lo que estaba sucediendo? Hemos enviado cartas como asamblea o como vecino, hemos enviado cartas pidiendo. En AISA, por ejemplo, no te reciben de ninguna otra manera, no te dejan hablar con nadie, así que simplemente dejar una carta pidiendo las cosas. ¿Cómo afectaría esto a la población que está en el lugar? Primero la contaminación, porque si están usando basurales, pero los desmontes, ¿cómo afectaría a la población, a los vecinos en su conjunto? Y al sacar el bosque nativo, lo primero que producen es más inundaciones y sacan un gran pulmón verde, un filtro de agua. Con la contaminación que tiene el río, es obvio que un filtro de agua natural se necesita. Y bueno, después el tema de las inundaciones, que ya desmontar es provocar más inundaciones, porque todo lo que filtran la vegetación lo están eliminando. Y después el relleno con tierra es subir el nivel de la costa en una zona, en la otra no. Eso va a producir que cuando suba el río se desplace hacia otras zonas nuevas, porque esas las va a encontrar con tierra, así que... Lo peor de todo son inundaciones que están afectando a todo el mundo ahora, allá en la puerta se sabe muy bien. Y bueno, ¿ustedes ya no sufrieron? Somos la única asamblea que está luchando por esto, sino que hay un montón de otras asambleas que están en la misma situación, ¿no? De desmontes ilegales, proyectos inmobiliarios que se quieren encima de la costa y del bosque. ¿Ya vienen sufriendo inundaciones en la zona? ¿Cómo? Perdón. Sí, fueron afectados por las inundaciones en la zona. Sí, acá sí. No, por suerte no tan trágicamente, pero sí las inundaciones vienen afectando. Ustedes presentaron cartas, me dijiste, pidiendo información al municipio, a la empresa y a otros lugares. ¿Alguien respondió? ¿El municipio no se hace cargo por esta situación que se está viviendo? No, nadie se hace cargo. Nadie respondió absolutamente nada. La única información que tenemos es la de algún maquinista trabajador que nos dijo qué órdenes tiene para su trabajo, pero no sabemos de quién vienen ni la justificación. ¿Y qué es lo que dijo este trabajador? ¿Qué órdenes tiene? ¿De hacer esto? ¿De hacer el desmonte? Esta orden de desmontar... Sí. Más o menos la zona que van a desmontar nos explicó, y que es desmonte y relleno. Más o menos, ¿de qué cantidad, de qué predio, de qué magnitud del predio estamos hablando? ¿Tienen ni idea ustedes? Sí, ¿cuántos hectáreas más? Estamos hablando con... Entre 5 y 6 hectáreas. 5 y 6 hectáreas. Ustedes dicen que esto es ilegal porque va en contra de la ley nacional número 26.331. Claro. En el artículo 7 y 8 sí. Dice que hasta que no esté el ordenamiento territorial de la provincia no se pueden hacer desmontes de ningún tipo, ningún cambio de uso de suelo incluso, dice. ¿Hoy se van a movilizar o van a hacer alguna reunión? ¿Qué tienen pensado para hoy? ¿Alguna actividad? Y hoy nos juntamos algunos y vamos a tratar de hablar con la gente que maneja las máquinas, de comunicarnos a ver si... podemos hablar con alguien, algún superior, algún responsable de la obra, que nos informe de algo más. Bueno, es muy preocupante la situación, porque ustedes están luchando con algo en donde todavía no tienen datos claros, o por lo menos oficiales. Directamente se lleva adelante esta obra, perjudicando a la población, poniendo en riesgo de futuras inundaciones, claramente con cierta complicidad del municipio, porque si el municipio no dice nada o dice muy poco, es porque está autorizando, explícita o implícitamente. ¿Y cómo responde la ciudadanía o la población o los vecinos a esto? ¿Se acercan? ¿Entienden la gravedad de la situación? Y algunos sí, digamos. Nosotros como asamblea somos todos vecinos de la zona que estamos movilizados por esta situación. Los vecinos de acá de la Ribera tienen muchos conflictos internos y no dan mucha bolilla, no terminan de entender la magnitud de los hechos. Y bueno, y los demás vecinos de Quilmes tratamos siempre de estar difundiendo la situación. ¿Desde cuándo empezaron con el desmonte? ¿Hace cuánto que están trabajando en el lugar? Y hace 3 semanas, más o menos. 3 semanas. Bueno, Marian, te agradezco mucho la comunicación. No sé si hay algo más que quieras agregar. Estamos saliendo para el distrito de Moreno, que está en la provincia de Buenos Aires. Me parece interesante también contar esta experiencia, porque es el compromiso de personas que están ahí para denunciar que lo que se está haciendo es ilegal, pero también atenta contra la calidad de vida de las personas que habitan el lugar. Sí, exactamente. Siempre se está hablando a favor de un progreso, que es construir con cemento todo, y no se tiene en cuenta que la naturaleza ya tiene un montón de cosas hechas, como un pulmón verde gigante que filtra agua y aire para todos, gratis. Y bueno, siempre se está vendiendo el proyecto inmobiliario a costa del futuro de la sociedad. Y otra cuestión es que la gente que tiene recursos económicos, por lo general no se inunda, y los que se inundan o son perjudicados por este tipo de mega obras o obras son las personas más humildes, las que no tienen recursos, las que no se pueden ir de ese lugar. Entonces esto también aparece el bien económico para aquellos que hacen negocios y claro, le arruinan la vida a las personas que hace años habitan en la zona. Sí. Te agradezco mucho, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mariam, que es de la Asamblea Anual Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda. Ellos están denunciando que el desmonte es ilegal. Te decíamos que la ley nacional es la número 26.331 y ellos hacen referencia al artículo 7 y 8. El artículo 7 dice lo siguiente: una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su ordenamiento territorial de bosques nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. Y en el artículo 8 de la Ley Nacional 26.331 dice: durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del ordenamiento territorial de bosques nativos no se podrán autorizar desmontes. Y es por eso que llaman a convocarse y a seguir denunciando la situación que se está viviendo allí, porque tienen elementos suficientes para decir, por un lado, que es ilegal, pero también que atenta contra la vida de las personas que habitan allí y van a ser perjudicados por este desmonte y este relleno que se está llevando adelante. Seguimos nosotros en un recorte informativo. Enseguida volvemos. Thank you. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Eso sí, guay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época. El amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste en la razón, creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada? Recorte Informativo. La palabra como arma. Hace unos días Rubén hablaba con Sandra, que es una compañera de Casasco, que nos hacía un relato de lo que tuvo que padecer para denunciar un hecho de violencia de género. Y también, esa indefensión que tenemos las mujeres a la hora de pararnos y decir, bueno, basta, hasta acá llegó esta situación, no da para más. Hablamos con ella, nos hizo el relato de lo que estaba sufriendo su hija y sus nietos. Se animó ella a hacer un escrache público, en este caso a través de las redes sociales, para que sus vecinos y la gente que vea esta foto conozca quién es el violento. Y no había tenido respuesta hasta el momento de ninguna institución. Ella había hecho denuncias en la comisaría y también en la fiscalía, pero aparentemente ahora hay novedades, y por eso la llamamos a Sandra para que nos cuente qué es lo que ocurrió, qué pasó y si la llamaron de la fiscalía, que es el dato que tenemos, qué es lo que le dijeron. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Cintia te saluda. A ver, perdimos la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Bueno, te contaba Sandra que es una compañera de Casasco, que viene peleando con esta situación hace mucho tiempo. Ella viene haciendo denuncias de las dramáticas situaciones que tuvo que vivir su hija con su pareja, también lo expuestos que están los niños a esta situación, y por eso la gravedad y la urgencia con la que Sandra reclamaba algún tipo de acción que proteja la integridad física de su hija, de sus nietos, de esta persona que estuvo detenido, pero que al poco tiempo salió, y que genera estos vínculos de poder y de sometimiento. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Silvia. Bueno, contame, Sandra, por favor, ¿qué es lo que pasó? ¿Te llamaron de la fiscalía? Sí. ¿Qué es lo que te dijeron? Bueno, ustedes me hicieron una nota ese día, y al otro día, a la mañana bien temprano, me llamaron de fiscalía preguntándome ellos a mí si yo sé la dirección donde mi hija está viviendo, porque se están alertando ahora para buscarla, que la iban a buscar con la policía. Estoy de octubre del año pasado tratando de buscar a mi hija. ¿Necesitaba yo hacer una nota en la radio para que ellos me digan una cosa así? Y si ahora no la encuentran o vienen mañana y me dicen, no, mirá, no la encuentro, y el tipo se mudó, mandó a mudar a la provincia y le hizo algo. Yo no sé nada de mí, nada. Y no sé qué más. Hola. Hola, sí, te estoy escuchando. Necesitaba eso, como... yo lo sentí como, bueno, ya está, señora, no haga más nada, no diga más a ningún lado que la vamos a buscar. O sea, dejarme tranquila. Pero hace el año pasado que le estoy pidiendo, por favor, que esto es una cosa anunciada. Si él antes la lastimaba, ahora que estuvo preso, entre presos, por lo que fue, a preso, imagínate lo enojado, de qué manera le debe pegar. Si la vecina de al lado me contaba que le, ella salió por la vereda al fondo para que él viera que ella estaba mirando que le estaba pegando para que por lo menos le deje de pegar. No, la miró y le siguió pegando. Ella le pegó como 20 patadas en la vagina, ya estando embarazada. Sandra, imagínate ahora lo que debe estar sufriendo. Entonces a vos te llaman de la fiscalía y te dicen que la van a empezar a buscar, que te quedes tranquila. La van tranquila. A buscar porque el fiscal la quiere ver y quiere hablar con ella. ¿Qué, en qué fiscalía está, te acordás? En la fiscalía, o el nombre de los bomberos en la parte de abajo. Ah, y el nombre del fiscal no te acordás. Creo que es Rodríguez, doctora Rodríguez, ella es la fiscal. ¿Y algo más te dijeron? Nada más que a ellos lo largaron, lo que yo comenté la otra vez, lo soltaron, sí, porque él hizo una caución juratoria que iba a hacer un tratamiento. Yo le pregunté si él seguía haciendo el tratamiento, me dijo que ellas eso no lo sabían. Que yo si quería saber tenía que ir a juzgado porque la jueza está en Rodríguez. Está bien, o sea que lo que vos me estás diciendo es te llamaron, te dijeron que iban a buscarla, pero que vos no tenés tampoco ningún otro dato más, digamos. Mientras no. Tanto, tu preocupación como madre por tu hija, por tus nietos y por lo que ya hizo esta persona. Es que yo igual la ando buscando, nunca dejé, claro, de buscarla. Nunca dejé de buscarla, pero cada vez que la encuentro, voy a la fiscalía y ellos le mandan una cita, ¿viste un papelito? Para decir, te cito, entonces, ¿qué haces? Se manda a mudar. Agarra a los chicos, todo. Porque ellos no tienen casa ahora. Ellos viven un día acá, un día no tienen casa. ¿Entendés lo que te digo? Y en relación a tus nietos, ¿hubo alguna referencia? Porque tengo que decir... Nada. No, nada. Ellos me dijeron que ellos no pueden hacer nada. Fiscalía no, tengo que ir a un juez menor, pedir la tenencia. Pero por esto que yo ando buscando a mi hijo, yo no puedo hacer un trámite. No puedo. ¿Y por dónde la estás buscando ahora? Y ahora la estoy buscando por el lado de Parque Lavi, porque yo a él lo vi por la calle, pero no sé, no puedo ubicar la casa, el lugar donde esté, porque él anda por esas inmediaciones. O sea, lo que tenemos que decir que más o menos estamos igual, solamente con un llamado que te dijeron, señora, quédese tranquila que va a empezar a buscar. Que el fiscal quería verla a Natalia y hablar con ella. Recién ahora, el fiscal. Yo la verdad que no. Ya no, la justicia, yo sé que es lenta y todo, pero acá fue demasiado lenta. Estoy hablando de octubre del año pasado. Tuvieron tiempo de buscarlo, de hablar, de preguntarle qué pasó o algo de eso. Ahora la fiscal, bueno, es como que la fiscal ahora, viste, bueno, quiero verla, quiero estar cara a cara con ella, a ver qué me dice. ¿Adoro? Bueno, Sandra, yo te agradezco la comunicación y también la fuerza con que encaras esta situación. Nosotros nos parece que es sumamente importante transmitir este tipo de situaciones en la radio porque puede haber gente que esté pasando lo mismo o que en determinada circunstancia le haya pasado algo similar. Y esto nos hace comprender que la estructura de la justicia no es que le pasa a uno, o que trata mal a uno, o que no da respuesta a uno, sino que las respuestas son sistemáticas, son para todos iguales, y que lo que hacen es terminando, vulneran cada vez más tanto la integridad de tu hija, que está sufriendo violencia por parte de esta persona, y también la de tus nietos, porque debería haber instrumentos legales y soportes para que pueda cuidar a ambos de una persona que es violenta, que tiene antecedentes, como bien decías vos. Y lo que también nos queda a pensar es cómo, como mujeres, nos organizamos para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando el Estado no da respuestas. Yo quiero decirte algo, Cintia, para cerrar. a vos y a toda la gente que me está escuchando, que yo quise hacerle un bien a mi hija, denunciando a este hombre. Tuve que poner a hacer plata a un abogado, está bien, él fue presumido. Pero yo, lamentablemente, por querer hacerlo bien, le hice un daño tan grande que fue este, que lo largaron, que se la llevó, que no la puedo encontrar, que no tengo... O sea, quise hacer un bien y embarré todo, porque por lo menos antes la tenía por acá, la veía, veía que estaba bien, ¿me entendés lo que te digo? Quise hacer un bien, quise ir a la justicia, y la justicia me dio vuelta la cara, porque teniéndolo ahí, con testigos y todo, ¿cómo lo vas a alargar? ¿Qué jueza se va a hacer cargo si a mi hija le pasa algo o a la criatura? Una, ni nadie. Yo en este momento estoy hablando como y estoy caminando por las calles, escuela, jardín, y no sé si veo a mi nieto, No estoy acostada en mi casa, estoy caminando por acá, por la calle Álvarez Thomas, y así de día, de noche. Pero bueno, yo quise hacerlo bien, ¿viste? Pensé que, porque fue por la justicia. Y pedí, volteé muchas puertas, ¿sabes los programas que fui? ¿Sabes qué programas me ayudó? Ninguno. Ay, Dios mío, eso es todo lo que quería decirle a la gente que me está escuchando. No sé cómo se manejan estas cosas. Te mando, Sandra, un abrazo en la estancia y a través de este medio de comunicación que tenemos. Vale. Y te estoy llamando después en privado. Te agradezco mucho porque te animás a hablar y eso no es poco. Bueno, muchas gracias. Un beso. Gracias a ustedes por estar conmigo. Un beso. No, la justicia no está para proteger los derechos de las personas que son violentadas, y principalmente cuando hablamos de la violencia de género y la mirada patriarcal, machista que tiene la justicia. Porque parece retrógrado, pareciera que no estamos ya en estos tiempos, pero muchos que ocupan grandes estructuras siguen pensando que, bueno, si le pegó será por algo. Fíjate que si le pega y se queda es porque le gusta. Todo eso que parece que fuera de otro siglo, que ya no existiera, todavía está latente. Sumado a esta cuestión de clase. Son familias pobres de un barrio humilde de Moreno. Que lo resuelvan como puedan. Seguramente si fuera una familia acomodada del departamento Moreno General Rodríguez, la situación sería otra. Y la respuesta por parte de la justicia sería otra. Bernardo, querías decir algo y aportar a esto que escuchábamos de Sandra. Yo valorizo muchísimo la fuerza que tiene Sandra para contar y seguir diciendo lo que está pasando. Indigna tremendamente cómo la violencia institucional logra su cometido de manera tal que las víctimas, porque Sandra también es una víctima, logra hablar, hacer frente, termina culpabilizándose a sí misma por la inoperancia y por la incapacidad de las instituciones para defender a las víctimas, ¿no? Y nuestra imposibilidad también de organizarnos para afrontar estas situaciones, ¿no? Creo que eso también nos queda a nosotros como mensaje, pero tal vez como autocrítica. De lo que podemos escuchar de Sandra, que la... Pero también, ¿sabés lo que sucede en relación a lo que vos decías, Bernardo? Que el mensaje es, mirá que si denunciás vas a terminar vos peor, entonces no denuncies. Ese es el mensaje. Porque lo que Sandra decía era, mirá, yo fui a la justicia, pues también podría ser otro, ir a buscarlo ella, al tipo que está arruinándole la vida a la hija y a los nietos. Pero ella decidió ir a la justicia. Buscar el camino ese que tanto hablan todos y que tanto levantan banderas. Fue hasta ahí y la respuesta fue culpabilizarla a ella, maltratarla a ella. Entonces el mensaje para otras mujeres, incluso el mensaje si vos ves que a alguien le están pegando es no te metas, porque vas a terminar mal vos, te vas a terminar haciendo mala sangre. Creo que es claro cuál es el rol que tiene la justicia en este sentido. Y también cómo permanentemente nos victimizan nos culpabilizan de las situaciones que vivimos y que Sandra como tiene esa necesidad de contarlo, de decirlo, de exteriorizarlo, de pensarlo, de compartirlo con el otro, lo hace y le agradecemos por eso, por hacerlo en esta radio y por hacerlo con ustedes que están del otro lado. Nos queda, por supuesto, ver qué nos pasa a cada uno para después poder hacer algo. Estás escuchando Recorte Informativo. Continuamos en Recorte Informativo. Está Rubén Bustamante en línea. Rubén, decinos por favor dónde te ubicás. Bueno, estoy ubicado aquí en PAMI y le agradezco mucho a Julio Fontana, que es un hombre de carrera, hace 24 años que trabaja Julio en PAMI, para charlar y básicamente dar información qué es PAMI y qué representa PAMI aquí, cuál es la estructura que maneja, las necesidades que se plantean. Entonces lo primero que queremos charlar con Julio de la Fontana es cuántos afiliados tiene PAMI Moreno, es decir, cuál es la prestación que desde esta agencia se tiene que cubrir. ¿Qué tal? Buenos días. No, nosotros estamos manejando una capacidad de entre 32.000 y 35.000 jubilados acá en Moreno, que le damos cobertura con la clínica y aparte tiene lo que es la ayuda de medicamentos, fisiatría, servicio social, ayudas económicas en caso que se necesiten, pañales, todo tipo de cosas que el abuelo necesite para poder, dada la situación que tenga, el caso, se van estudiando y se van evaluando. ¿Qué sucede con los médicos de cabecera? Que es muy importante esto para la estructura y fundamentalmente para los abuelos. ¿Qué función cumplen los médicos de cabecera hoy? ¿Tienen que ir a la casa del afiliado? ¿Cuál es el plazo en donde se tiene que mover? ¿En qué momento el médico tiene que estar en un lugar para que se desplace el afiliado? El médico de cabecera, sí, o sea, tiene un cupo de pacientes asignado cada uno, de los cuales él, por contrato que tiene con nosotros, tiene que transcurrir entre 72 y 96 horas, tiene que transcurrir al domicilio, y ante la urgencia van y se llama el 139, que es la emergencia de PAMI, y concurre una ambulancia para atenderlo. Y si no, dentro de las 96 horas va al médico y lo revisa y lo ve el médico de cabecera. ¿En una urgencia, Julio, tiene que participar necesariamente el médico de cabecera, que tiene un seguimiento o no? No, en una urgencia se llama el número 139, que va a la emergencia, que va con un médico de cabecera, va con un médico de ambulancia y lo ven al paciente. Si en una situación encuentran al paciente, determinan internarlo, no internarlo, lo llevan a clínico o no. Y el médico de cabecera hace el seguimiento después o en una visita programada durante la semana. ¿Hace cuánto que se solicita una ambulancia? Porque la cabecera es la ambulancia, sale de Morón. ¿Considera usted que es vital, necesario, imprescindible que en Moreno haya una ambulancia precisamente para cubrir las emergencias y urgencias? Sí, o sea, siempre por intermedio de la federación acá en Moreno, siempre se ha pedido que a ver si se puede instalar una base acá en Moreno de ambulancias y de programada para tener para emergencia, pero, o sea, dada la gran magnitud del partido y todo, están viendo cómo se puede hacer, pero en tanto como el consejero federal que tenemos acá en Moreno, que es el señor José Viola, como la federación de jubilados, por intermedio de los centros jubilados, han pedido la solicitud de tener una base de emergencia acá en Moreno. ¿Le llegan denuncias a la Fontana sobre mala prestación en la clínica Mariano Moreno? ¿O el número es insignificante comparativamente con las prestaciones que se dan? ¿Y cuál es la calificación que tiene usted de la prestación que se da en la Mariano Moreno? Hay de todo, o sea, llegan quejas de la clínica, o sea, la mayoría es por la gran demanda de turnos que hay, pues, o sea, porque la clínica está cubriendo una demanda de más o menos de 10 a 12 mil interconsultas mensuales. Hay un 20-25%, tal vez un poquito más, de ausentismo cuando se piden esos turnos, pero igual la demanda es muy grande. Estamos tratando, abocados, a ver si lo podemos solucionar para que los abuelos puedan conseguir el turno mejor y estemos más cómodos y más tranquilos. Sobre la clínica, de verdad, denuncia así de prácticamente hay, pero no es, dado las 35 mil afiliados, hay unas cosas que algunas, después de algún problema, alguna ficha y todo, pero no es una denuncia constante, o sea, no es una demanda tan grande que hay. Tratamos de solucionarlo por intermedio del director de la clínica o intervenimos nosotros y vemos cómo lo manejamos. Cuando hay un conflicto, porque la clínica envió a algunos medios de comunicación un dato que a partir del 1 de julio se restablecían las prestaciones que se daban a los jubilados de PAMI. ¿Esto quién lo resuelve? ¿No es PAMI a nivel central que se resuelve la situación de conflicto por la falta de pago? Sí, el manejo, eso lo maneja el contrato, la firma de contrato y todo, lo maneja toda la gerencia a nivel central, y intervino la gerencia de Morón, que es la jefatura mía en este caso, y lo resolvieron el caso, así que la clínica sigue trabajando normalmente, sin ningún tipo de problema, atendiendo a los abuelos tanto de internación, lo que sea, en la especialidad que sea, sin ningún tipo de problema. Rubén, las filas en la calle España, ¿qué expresan? Que hay una fuerte demanda, que la demanda es cubierta, con 24 años de laburo que tienen para mí, ¿qué está expresando eso? No, lo que pasa es que la gran demanda es que, por ejemplo, lo que te vuelvo a repetir, o sea, son 12.000 interconsultas, entonces ahí sacan los turnos para todas las especialidades, son 12.000 interconsultas que están dadas por los médicos cabecera, entonces la gente va temprano, hace la cola, yo siempre digo lo mismo, o sea, atienden a partir de las 8, pero ellos dicen que no consiguen el turno, están hasta las 4 de la tarde dando turno, pasan la oficina mía que yo abro a las 8 de la mañana y hay gente que está esperando para ya de la sede haciendo la cola sin necesidad porque se atiende a todo el mundo sin ningún tipo de problema, o sea, ahí estamos hasta las 2 de la tarde atendiendo gente, así que no es necesario tampoco que estén a las 6 de la mañana haciendo la cola ni en la oficina mía ni en la calle España. De la Fontana, ¿qué número de médicos de cabecera para cubrir 32.000 afiliados, me dijo usted? Sí, hay 26 médicos de cabecera. ¿Para cubrir 32.000? Sí, más o menos. Están en un promedio de entre 800 y 1.000 pacientes cada médico. Cintia, bueno, está apurado Julio, pero bueno, te dejo una, con él para que... Rubén. Te doy con él para que le hagas la consulta. Bueno. Hola, Cintia, buen día. Buen día, ¿cómo le va, de la Fontana? Hay un, porque bien decían ustedes en relación a la clínica Mariano Moreno, porque el comunicado que emiten, se emite es que estaba solucionado el problema o estará solucionado el problema por julio y agosto hasta que puedan acordar, bueno, los reclamos que se vienen llevando adelante. ¿Esto es así o decimos que ya se normaliza totalmente? Nosotros tenemos la información que tenemos, o sea, es que están normalizadas por 60 días y en las tratativas. O sea, ahora tenemos la información de que está perfectamente todo. O sea, esa es una de disputa, es una de manejo que manejan ellos con la gerencia, o sea, todas las clínicas del país. Está bien. Y una más de un oyente que sabemos que está apurado, pero este oyente envió un mensaje acá a la radio, dice, si PAMI cubre toda la medicación oncológica, porque ella tiene una vecina que es jubilada y tiene que comprar su medicación, tiene cáncer y al mismo tiempo ella nos informa que la ambulancia tarda entre 1 y 2 horas en llegar cuando hay alguna emergencia. Mira, lo de la ambulancia puede ser porque la demanda que hay, aparte en esta época con todas las enfermedades que hay y todo, es muy grande. Muy puede ser que la ambulancia llegue tarde en ese tiempo. Igual tienen tipo distintos tipos de códigos según con los que le manifiesten los familiares para ir a la ambulancia al domicilio. Y la medicación oncológica, no, porque el PAMI cubre toda la medicación. Lo único que tiene que pasar por la oficina, en el área de medicamentos oncológicos, que está la doctora Zambrano a cargo, a partir de las 8 a 12, todos los días, de lunes a viernes, y ella le va a explicar cómo tiene que hacer el trámite para que se integre la medicación oncológica. Lo que pasa es que muchos no pasan y vienen a averiguar cómo es la situación acá en la oficina. Muy bien. Y una cuestión final. En el caso de que se tengan que hacer denuncias por el mal servicio o por un servicio que no está bien prestado, ¿dónde tienen que hacer los abuelos o la familia la denuncia? Tiene que venir acá a la oficina del PAMI, se toma la denuncia con los médicos auditores, con copia escrita por ellos, fotocopia de recibo, fotocopia de documento y otra, una fotocopia para que se lleve sellada la recepción de la denuncia firmada por el médico, firmada por mí, que fue recibida por acá para que después pueda seguir hacer el seguimiento del expediente que se va a armar por la denuncia que hacen ellos. Bueno, le agradezco mucho a la Fontana. No, porque hay buen día, hasta luego. Hasta luego. Rubén, ¿nos puedes decir? Bueno, hola, hola. ¿Cintia? Sí, ¿nos puedes repetir primero el nombre de la Fontana y después la dirección? Porque ahí nos decía si tienen que acercar a la oficina para hacer cualquier tipo de denuncia. Es la calle Alcorta, es la calle Alcorta. 2454, al lado de ANSES. Al lado de ANSES, la calle Alcorta. Ahí la... Sí. Y directamente tiene que acercarse la gente ahí para hacer los trámites. Sí, acá te digo que bueno, la prestación que veo es muy cordial para los jubilados, para los afiliados. He estado acá un rato y hay una buena respuesta en la medida de las posibilidades que se tiene. No, eso hay que remarcarlo y toda denuncia, como decía recién a la Fontana, se tienen que presentar aquí, aparecerán los auditores y tienen que dar una respuesta. Sí, lo cierto también es que uno tiene que entender la cantidad, por ejemplo, de médicos de cabecera, nos decía cerca de 32.000 afiliados con 32.000 afiliados con 26 médicos 800 y 1.000 afiliados por médico. Sí, pará, con 26 médicos aproximadamente, dijo él. Por eso mismo. Si haces la división te da más o menos, no, tiene más, tiene entre 1.250 aproximadamente, si haces la división, o alguno tendrá un poco más, un poco menos, pero digo, una cuestión es las intenciones que pueda haber, pero otro tema también es los recursos humanos y los recursos económicos con que se cuenta para dar esta prestación. Y como toda la función pública hoy nosotros marcamos, la frazada es corta. Es decir, si destapas un lado, si cumples un lado, se destapa el otro. Por eso es muy importante lo que decía el jefe de PAMI, todos aquellos que tengan relación a la denuncia que vengan acá. Eso es vital, porque si no se hace la denuncia puede dar la idea de que esto funciona bien, ¿no? Y tampoco se enteran ellos acá de que existe una irregularidad o alguna situación no cubierta como está establecido por reglamento de contrato. ¿Tenés la última de si ahí vos podés observar un estimativo de cuántas personas están atendiendo al público? ¿Cuántas personas atienden al público, más o menos? Trabajando 24 personas que atienden al público. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto. Tengo una información para pasarte en privado, así que no cortes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

Vamos al norte de nuestro país. Está David Aguirre en línea. El título es el siguiente, lo publica Red Eco: apuñala a la periodista de una radio cooperativa en Jujuy. Tenemos interés de saber qué pasó y para eso está David en línea. Buen día, David, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda la gente de allá de esa localidad. Bueno, realmente nosotros acá muy conmovidos, acá todavía por la situación que padeció nuestro compañero Carlos Lerrama. Bueno, este lunes, bueno, como acá, por lo menos acá, todo Perico ya está conmocionado porque, bueno, nuestro compañero sufrió un ataque de 6 apuñaladas el día lunes, saliendo a más o menos en el horario de las 3:30, saliendo ya de su programa habitual que él hace de las 9 hasta las 13 horas. Y, bueno, como siempre, dirigiéndose a su domicilio, bueno, a 4 cuadras de la radio, bueno, fue increpado por un guardaespaldas, porque acá nosotros averiguando, ya las denuncias están hechas por el guardaespaldas de PESIC, el Consejo Deliberante de acá de nuestra localidad. ¿Ustedes esto lo relacionan a el rol periodístico que tenía Valderrama ahí en la ciudad? Nosotros lo relacionamos porque anteriormente él ya había recibido amenazas, incluso nosotros también. Sí. Pero nosotros no pensábamos que iba a ser para tanto, porque de alguna manera nosotros ya venimos padeciendo alguna interferencia a nuestra frecuencia, ya como 3 interferencias, porque últimamente también prendieron nuestro transmisor, incluso mandaron otra gente para querer clausurar la radio. Así que, pero no pensábamos que iba a llegar hasta este punto, o sea, de poder atentar contra la vida de una persona. David, ¿qué es lo que está haciendo Radio Cooperativa FM Independencia 101.1 que al poder le preocupa? ¿Qué hacen ustedes? Y mira, nosotros le damos la posibilidad que el vecino se pueda manifestar a través de este medio, porque bueno, ese es el objetivo de esta radio. Y parece que a eso no le gusta, bueno, acá hay que ser sincero, casi la mayoría de los medios de comunicación son oficialistas y bueno, de alguna manera. Si no tienen algún puesto acá en la municipalidad, casi la mayoría de las radios tienen algún negocio en común y puesto ahí en la municipalidad, bueno. Y lastimosamente acá la sociedad se ve limitada, censurada, porque es imposible que un vecino pueda salir de alguna manera a manifestar, no sé, alguna necesidad que tiene. Y bueno, este medio, cuando nosotros estamos hace un año trabajando a través de este medio en forma de cooperativa, pero bueno, el principal objetivo de los muchachos fue más que nada trabajar conjuntamente, porque ya venimos nosotros trabajando ya a través de centros vecinales, haciendo trabajo comunitario. Y eso por eso no le gustó, porque justamente últimamente acá se estaba muy cuestionado el tema de la ordenanza tributaria. Se empezó a subir, a aumentar casi hasta 400% en cuanto a los impuestos, pero legalmente el presidente del Consejo lo hizo de forma, por un decreto, y sabiendo que la ordenanza tributaria, para que entre en vigencia formalmente y legalmente, tiene que sí pasar por el Consejo Deliberante y ser aprobado por los 2/3 de los concejales. David, ¿cómo está el compañero ahora? Y gracias a Dios, la radio ya se encuentra fuera de peligro, está en recuperación. Él ya se fue a la provincia de Salta, porque bueno, su madre es de ahí. Y como no tenía acá familiar, entonces la madre decidió llevárselo para, bueno, tenerlo cerca y bueno, estar más pendiente con el cuidado que necesita nuestro compañero. Pero ya se encuentra mejor. Esta mañana hablamos contacto con él y bueno, está mejor. ¿Ustedes pudieron hacer la denuncia? ¿Le tomaron la denuncia para que se investigue justamente y también haya alguna implicancia legal con la persona que cometió este delito? La denuncia ya se realizó ese día y justamente hay una ayudante fiscal que siempre está pendiente acá, pero justamente ese día nunca vino. Incluso así herido nosotros, nuestro compañero, le tuvimos que llevar hasta la comisaría, porque la comisaría de la policía no se tenía de venir a ese lugar para poder tomar la denuncia. De alguna manera querían encubrir la situación. Y imagínate, ayer, el martes, el comisario sale a dar una nota en los medios de comunicación diciendo que tan solo fue dos apuñaladas leves y fue un robo. En realidad lo pintó como un robo. ¿A quién le entra la cabeza seis apuñaladas para que te roben? O sea, a nadie. Incluso antes de robarle directamente, el muchacho fue a agredirle con el arma blanca y nosotros acá investigando, porque si tenemos que hace dos semanas atrás, por respecto a la tributaria, se armó una multisectorial de vecinos, o sea, delegados de diferentes sectores, entre comerciantes, remiseros. Armaron así una especie de comisión, y donde están los delegados que representa cada sector, y eso se denomina la multisectorial. Uh-huh. Uno de los delegados, al hijo le apuñalaron. Y fue casualmente el mismo muchacho que apuñaló a nuestro compañero Carlos Valderrama. Y ese muchacho es el guardaespaldas del señor Miguel Cherín. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque justamente en el hecho acá de cuando hubo una testigo que vio justamente, ella vio la frente donde pasó. Viste que lo vio al muchacho media hora antes ya rondando por el lugar, ya pareciera que lo estaba esperando. Es decir que no es raro que cuando alguien molesta le den un par de apuñaladas para que se calle, para establecer el miedo. Hay un antecedente que hace 5 años falleció otro muchacho, lo encontraron acá tirado en el canal. Y era un dueño de una emisora también. Y hasta el 10 de hoy no se sabe nada. ¿Cuántos habitantes? Sí, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad de Perico? ¿Y a cuánto está ubicado de la capital? Aproximadamente 70.000 habitantes. Está a 30 minutos de Jujuy Capital. A 30 minutos de Jujuy Capital. ¿Ustedes son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos? Sí, somos parte de Red Comena. Yo te agradezco la comunicación y estamos atentos a lo que suceda allá. Desde ya vamos a estar en contacto para seguir difundiendo lo que está pasando, porque también es importante y me parece que aporta que salga de lo que es Jujuy, y para eso sirven también las redes de medios comunitarios, lo que sucede allá, para que sepan desde ahí que hay muchas más personas que saben la impunidad con la cual se están manejando. Y por otro lado también un mensaje para que el miedo no los ataque directamente y puedan seguir haciendo esto, que es generar redes que busquen formas de intervenir y de decir lo que cada uno piensa, ¿no? De intervenir en la realidad que viven todos los días y de poder decir lo que cada uno piensa. Bueno, nosotros de esta radio, desde ya nosotros le estamos muy agradecidos, porque sabemos que sin ayuda de otros medios cooperativos, comunitarios, quizás nosotros, trabajadores, quizás realmente buscando o estando al lado del pueblo, estas cosas por ahí se tapan, pero desde ya el agradecimiento, y sabiendo que esto no es algo, estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de un atentado contra la libre expresión, y eso yo creo que es algo grave que estamos padeciendo acá en esta localidad. Así que yo ya le agradezco, y bueno, le mando un abrazo, bueno, realmente muy agradecido, porque de alguna manera en este momento tan difícil para nosotros no nos sentimos tan solos, sino de alguna manera con esa ayuda que ustedes nos están dando nos están protegiendo también. Te agrego una más, David. ¿Quién es el intendente de Perico? El intendente es Rolando Pascual Cicoseco. No, le vamos a buscar ahora, a ver. Rolando Pascual Cicoseco. Te agradezco mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Apuñalan entonces un periodista en una radio cooperativa de Jujuy. Es Radio FM Independencia 101.1. Hablamos con David Aguirre, que es director periodístico de la radio. Hay testigos que dicen que el autor sería un empleado municipal, quien trabaja para el presidente del Consejo Deliberante, allí lo decía David. El hecho estaría vinculado con los reclamos de la radio ante un impuestazo injustificado de hasta el 400%, y ocurrió esto en una ciudad que está a solo 30 minutos de la capital de Jujuy, al sur de la capital de Jujuy, a 30 minutos. está cerca del centro, del centro de, bueno, de lo que nos decía él en la comunicación telefónica. Y bueno, y ahí nos dice Bernardo, nos está pasando los datos geográficos, que está cerca de Salta, en la frontera con Salta. El hecho no es casual, ya que la radio está trabajando hace poco tiempo, pero se transformó en este tiempo como un medio que difunde lo que le está pasando a la gente. Transmite las voces de las personas del pueblo. Y esto no es menor. Cerca de 70.000 habitantes tienen ahí en Perico, en la ciudad de Perico, en la provincia de Jujuy. Seguimos nosotros en recorte informativo. Quería comentar brevemente una información en relación al intendente Fico Seco. Es una noticia del 27 de marzo, ¿no? Pero que da cuenta un poco de quién es el intendente Fico Seco. En el acto que se realizará a partir de las 15, daba cuenta esta información, en la residencia presidencial de Olivos, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, saludará a 40 intendentes del país que recibirán los certificados del Ministerio de Industria. El área de ceremonial de la Presidencia de la Nación informó a la Municipalidad de Perico que el intendente Rolando Pascual Fico Seco será uno de los 8 intendentes que subirán al estrado para que Cristina les entregue la documentación. 8 intendentes de manera simbólica representando al resto, había sido seleccionado Fico Seco. El acto seguirá con la entrega de los 32 certificados a los municipios restantes. Esa tarea la realizarán otros funcionarios nacionales. La delegación jujeña estará integrada por el presidente del Consejo Deliberante de Perico, Miguel Chain, la diputada provincial Patricia Arach de Barrueso, el concejal Manuel Farfán, autor del proyecto del Parque Industrial de Perico, y el director de prensa de la Municipalidad de Perico, César Edmundo Rodríguez. Bueno, todos estos funcionarios que participaron en este acto en marzo de este año. Estaban todos. Acá también estamos todos y tenemos que seguir con el programa de la siguiente manera. Rubén Bustamante está preparado para salir, me parece. Así que ahí lo organiza Bernardo Tos y vemos qué más tenemos para contarte en esta mañana. Estás escuchando Recorte Informativo. Rubén Bustamante está en línea. Rubén, adelante, te escuchamos. Bueno, Cintia, gracias. Estoy con Graciela Fianzas. Nos conocemos cuando estaba en la salita 25 de mayo. Y bueno, cuando salía del PAMI, Graciela me habló y realmente está conmovida, está conmocionada, no es para menos. Su compañero de vida falleció en el hospital Mariano y Luciana de Vega. Ella estuvo en el hospital. Ella fue parte en algún momento del hospital y me parece que es muy necesario que ella cuente su historia, la historia que vivió dentro del hospital y la historia que está transitando por justicia. Ella quiere saber y tiene todo el derecho a saber por qué modo no fue asistido correctamente José, el marido, y para eso se tiene que abrir una causa que le impulsó gracias a la causa, recayó en la UFI de Pontecorvo y bueno, es la tragedia que nosotros hablamos en forma cotidiana, por momentos es parte de la barbarie, pero está decidida Graciela y está muy empeñada en saber por qué murió su marido, qué tipo de prestación recibió, dejó de recibir ahí en el Mariano de Zona Vega, y ella lo vivenció porque estuvo ahí en el momento en donde ingresó con un pequeño dolor en el pecho y 7 horas después falleció. Bueno, ¿cuándo empieza esto, Graciela? Buenos días. Esto empieza en el día 2 de junio a las 0:15 de la madrugada. Yo ingreso al hospital con mi marido por un dolor de pecho no muy importante, pero sí radiado ambos brazos, y lo recibe el doctor Ortiz David, quien lo pone en la sala de observación, en una sala donde estaba absolutamente desocupada, estaba mi marido solo. Yo me identifico como médica y le pregunto si necesita que lo ayude en algo, y él me tira el carro con el electrocardiógrafo y me dice, hacele vos el electro. Entonces comienza a ponerle las derivadas a mi marido en los cuatro miembros, y cuando llega el momento de colocarle las precordiales, me encuentro que estaba en el manojo de precordiales, no existían los chupetes correspondientes para la realización de las precordiales. Intento hacer funcionar el electro, no funcionaba, y aparece el médico y me dijo, ¿y lo hiciste? Digo, la verdad no sé por qué no anda esto. Me dice, y él intenta hacerlo andar y no funcionaba, hasta que pudo hacerlo andar de una manera muy precaria. Y cuando llega el momento de las precordiales, le digo, disculpame, ¿las precordiales? Dice, ¿no ves que no hay chupetes para hacer precordiales? Cosa que... Me dice, vamos a esperar las enzimas. Digo, ¿te parece? Sí, me dice, vamos a esperar las enzimas. Me quedé muy sorprendida por la situación. Me dice, haceme el favor, andate afuera. Ya creo que el planteo de que por qué no le hacían las precordiales a mi marido le molestó al señor. Y yo me puse en un costado, me fui escondiendo los boxes, iba mirando el desarrollo de lo que estaba haciendo el médico y de cómo estaba mi marido. En un momento me acerco y le digo, ¿estás bien? Y me dice, me falta el aire, después que le habían puesto no sé qué medicación. Y me voy a la oficina del médico, que me le digo, por favor, doctor, me da una máscara para ponerle oxígeno, que le falta el aire. Me dice, andate afuera, que yo le voy a poner la vía, le voy a poner todo. Digo, discúlpeme, ¿no sabe? Le digo, ¿a qué hora van a estar las enzimas? Me dice, ya me dijeron que me van a llamar. Hacé mi favor, andate afuera. Me voy afuera, me voy al laboratorio y encuentro las enzimas ya dispuestas sobre la caja de guardia. Las enzimas daban bien, y se las entrego al médico. Toma, acá están las enzimas. Haceme el favor, andate afuera. Bueno, yo ahí voy afuera, espero un rato, viene mi hija logra entrar, porque primero la querían dejar pasar, después le pedí por favor que la dejara pasar a ella. Mi hija estuvo 10 minutos con los 10 últimos minutos de su vida con su padre. Después me dijo mi hija, y yo cuando entró le dije, hija, decile a tu papá que lo voy a llevar a otro lado. Y me dice, me llama por teléfono él. Y me dice, yo estoy bien acá, el médico me hizo un montón de preguntas, siguiente día me van a hacer los análisis y ya nos vamos a casa. Yo creí. Graciela, ¿y en qué momento se produce el desenlace? No para describirlo, sino con qué te encontrás vos, si él estaba siendo asistido o estaba solo. Él estuvo solo, salvo esos momentitos que él pudo entrar mi hija 10 minutos y 15 minutos mi yerno. Y entonces yo me voy afuera porque nos habían echado y le digo a mi hija, anda a descansar, que yo a las 6 le hacen las enzimas y llevo a papá a casa. Entonces yo me quedé ahí esperando afuera. Cuando se hicieron las 6 podía entrar otra vez. Y le digo al médico, hacele las enzimas que ya pasaron las 6 horas. Cuando le hacen las enzimas, le van a sacar sangre, yo me estaba escondido en un office, mirando, y el enfermero cuando le intenta sacar sangre, mi marido se vuelca sobre la camilla. Y entonces entro y digo, ¿qué le pasa a mi marido? Y entonces me dice el enfermero, el tal Francisco, dice... Su marido dice, le bajó la presión, hágame el favor, vaya hacia afuera, no moleste, qué sé yo. Digo, para mí, me digo que yo soy médica, decime qué le está pasando a mi marido. Me dice, no, le bajó la presión porque le estamos pasando NTG, nitroglicerina, que es un poderoso vasodilatador. O sea, le estaban pasando medicación sin ser monitoreada, sin informarme a mí, sin informarle a mi marido, y se la estaba pasando el enfermero. Tanto es así que yo me quedé escondida en otro office cuando pasó esto, y lo iba viendo desde lejos hasta que empezaron a baldear la guardia y yo me tuve que correr porque el agua corría. Y el señor que baldeaba me dice: señora, dice, donde usted está se va el agua. Me dice, y me dice, ¿con quién está? Digo, con mi marido. Y se vaya con su marido. Es ahí que empiezo a ir por el pasillo y empiezo a sentir el ronquido de mi marido. Yo digo, uy, este se quedó dormido. Cuando entro en la habitación era el ronquido de la agonía. Mi marido estaba agonizando, estaba azul, y entonces yo lo empiezo a los gritos, ¿qué te está pasando? Lo veo mal, veo que hace el paro, lo empiezo a hacer las maniobras de RCP, las primeras maniobras se las hago yo a los gritos, vienen los médicos, lo sacan, lo llevan recién ahí al shock room y me lo entregan muerto. Bueno, Cintia, esta es la descripción de una mujer que conoce el sistema de salud, que conoce lo que es el mecanismo y funcionamiento del hospital, que aún así la retiraron para no obstruir las maniobras, la atención, y el resultado fue, como dice Graciela Fianza, un abandono al paciente. Así que le voy a hacer dos preguntas finales a Graciela. Vos iniciaste una acción penal, ¿sí? Sí, yo inicio hago una denuncia por averiguación de causal de muerte en la comisaría primera de Moreno, que le da curso, se manda el parte preventivo a la UFI 3, que era la que estaba de turno ese día, y comienza el raíz para la autopsia, ¿sí? Yo al día siguiente me dirijo a la morgue de General Rodríguez, llega mi marido sin historia clínica, por lo cual el hospital no quiso entregar la historia clínica, por lo cual no le pudieron practicar la autopsia en el horario que estaba programado. Tuvieron que reprogramarla para 4 o 5 horas después, ¿sí? Y hasta que la fiscal se dignó a librar el oficio para la entrega de la historia clínica. Cuando llega la historia clínica le hacen la autopsia y resulta ser de que el informe preliminar se adjunta al expediente, pero lo que no se adjunta al expediente es el anatomo histopatológico correspondiente a la asesoría pericial de La Plata, que eso no se hizo nunca. Y desconozco dónde están el pool de vísceras, el corazón y los tubos de suero de sangre de mi marido. Todavía los estoy buscando. He llamado a la Policía Científica de La Plata, a la asesoría pericial, pero no hubo nunca un ingreso con el pool de vísceras y los tubos de sangre de mi marido. Bueno, Cintia, si querés hacer una pregunta final para Graciela, porque está por hacer un trámite aquí. Y bueno, quiso manifestar a toda la audiencia del recorte informativo cómo es esta pelea, la que tuvo en el hospital y ahora la que libra en la justicia, en la Fiscalía de Pontecorvo. Está decidida a ir, entiende lo que es el derecho, sabe lo que es el derecho, Graciela, y va todos los días buscando una respuesta que hasta aquí, en la Fiscalía de Pontecorvo, nada. Es decir, de la información respecto a la autopsia o las causales de muerte, todo lo que decía Graciela Fianza, falleció el 2 de junio, José. A esta altura, Julio, no tiene nada. Así que si querés hacer una pregunta, te dejo en contacto con ella, Cintia. Hola, Graciela. Sí. ¿Cómo? Sí. Cintia te habla. ¿Cómo? Cintia. No, yo quería preguntarte, porque vos sos una persona y te escuchábamos recién haciendo un relato que conoce del tema, que sabe, que tiene herramientas para pelearla, ¿no? Y el camino ahora va a ser largo, porque el camino de la justicia es extenso y muchas veces agotador. Y lo que quería, primero esto como reflexión, ¿no? Y después preguntarte si esto es lo que te pasó a vos personalmente, pero si a lo largo de tu experiencia habías vivido situaciones así, y qué te pasa también cuando pensás en aquellas personas que no tienen ni siquiera herramientas para denunciarlo, porque hay muchas... Y esto también hay un abuso a veces de los profesionales. Muchas personas que quieren contar de qué se trata el maltrato, quieren contar lo que pasó, pero no tienen como vos las herramientas para decirlo. Exactamente. Me da muchísima tristeza y angustia saber de que muchas personas pasan por esta situación todos los días en el hospital. Sí, no sé si habrán corrido con la misma suerte que yo, pero casi seguro que sí. Podría decir que afirmativamente todos los días 600.000 habitantes de Moreno estamos expuestos a este tipo de injusticias. Y yo le voy a decir algo que le dije al doctor Beltrán ese mismo día del fallecimiento de mi marido. Le dije que había perdido el compañero de la vida, el padre de mis hijas y mi esposo, que él se merecía la mejor de las atenciones por un solo motivo, que era de que siempre fue muy buen pagador de sus impuestos. Por ese motivo solamente merecía la mejor atención. El señor Vetrano me dice que no me podía contestar a eso en respeto a mi dolor. ¿Qué puede contestar un director de hospital cuando expone a 600.000 habitantes de la municipalidad de Moreno, del partido de Moreno, a semejante barbaridad? La última, Graciela, es David Ortiz, el doctor David Ortiz, ¿sigue trabajando en el hospital el que primero te atendió? Sí, es médico de guardia los días domingos. No, o sea que todo el personal que atendió a tu marido en ese momento sigue trabajando normalmente. Sigue trabajando y jamás fue ni siquiera citado para una testimonial a la fiscalía. Y tampoco... Ni él, ni el enfermero Francisco, ni los directores. Yo le he pedido el secuestro del electrocardiógrafo para servirlo de prueba, como que eso no funcionaba, y todavía está ahí el electrocardiógrafo no funcionando, obviamente. Muchas gracias. No, gracias a vos, Cintia. Muchas gracias. Bueno, Cintia, ahí pasa el testimonio y la declaración y este enorme aporte de Graciela, que no va a bajar los brazos, quiere justicia. Nada más que agregar, ¿no? Un abrazo. Nada más. Hasta luego. Hola. Le escuchábamos a Graciela, un relato que es clarísimo. Y yo digo esto porque muchas veces nos acercamos al hospital como institución pública, o nos acercamos a una comisaría, o a una escuela, y la gente no tiene herramientas para transmitir a través de la palabra, con su propia voz, lo que es el maltrato institucional. Graciela tiene herramientas, tiene términos y sabe, por su experiencia profesional, lo que sucedió con su marido. Esto tampoco le garantiza de que se lleven adelante las investigaciones pertinentes para corroborar si hubo un abandono de persona, y si en el caso de que la justicia sí lo corrobore, cuáles van a ser las sanciones que se van a llevar adelante. Digo, aunque vos lo puedas relatar y lo puedas decir, nadie te garantiza de que esto avance. ¿Por qué? Porque también existen otro tipo de corporaciones aparte de las judiciales. Y es la salud que tenemos. Es la inseguridad de la cual nadie nos habla. Es esa inseguridad de que vos vas al hospital y no sabés si te van a dar el medicamento correcto o te van a hacer la atención que corresponde para preservar tu salud en un caso de urgencia. Porque uno no va al hospital porque tiene ganas, por una tos, porque sabés con lo que te vas a encontrar en el hospital. Y por eso muchos deciden irse a Capital Federal o a otras instituciones públicas, como puede ser el Posadas y el Rodríguez, que también está colapsado, o el Sommer. Digo esto porque muchos dicen, bueno, se llena porque vienen con sus hijos acá y la verdad lo deberían dejar en su casa. No, la gente no va porque tiene ganas de andar paseando por el hospital. Va ante una urgencia porque ya todos conocemos lo que es el hospital. Bueno, y la atención muchas veces que se recibe deja que desear. Así como hay buenos profesionales que, si tenés suerte, te atienden y te dan justo la medicación o la atención para ese momento. Pero esto no puede ser una cuestión de azar.

Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Hacemos, Bernardo, 11 de la mañana, 2 minutos. Nos estamos yendo. Bueno, no, nos estamos yendo. Hay algunos datos que son... Estoy ahí, entre decirlo y no decirlo. Es una fuente chequeada. Pero me parece que vamos a esperar hasta mañana. Sí, mejor esperar. Porque no es menor lo que está... o sea, es grave la situación. Pero voy a esperar hasta mañana para decirlo. Me parece que hay que tomar los recaudos necesarios. Y quedarnos con todo lo que pudimos escuchar hoy, que fue un programa muy cargado, empezando tratando de hacer algún tipo de análisis nosotros con las posibilidades, las herramientas que tenemos, pero después escuchando muy fuerte eso que tiene el recorte informativo, que es poder, desde el testimonio de la gente, escuchar la realidad que se vive en nuestro distrito y también en otros lugares del país. Lo de Graciela realmente es impactante, lo de Sandra, que hoy nos decía también, y tiene que ver con esto que venimos hablando tantas veces y somos reiterativos, que son las múltiples violencias, ¿no? Por supuesto, el compañero de Jujuy, el hermano de Jujuy, que nos deja pensando, ¿no?, cómo molesta a alguien que, o una radio cooperativa que le da el micrófono, le pone el micrófono a los vecinos y denuncia que hubo un impuestazo de cerca de un 400%. Oscar Valderrama de FM Independencia de Perico, Jujuy. Él recibió el puntazo y nosotros hablábamos con David Aguirre, que es el director de esta FM cooperativa. Así es. Así que mañana volveremos, en esto que llamamos recorte informativo, es el último día de la semana, y te comentaremos esto que nos reservamos para mañana para tener más elementos para compartirlo con vos. Te agradecemos y mandaron un mensaje para porque... Vamos a cumplir con la gente que manda mensajes al 1533-680099. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa, la victoria en la semifinal de la selección argentina. Y este mensaje es de Claudio, de Villa Sala, y dice: me hartaron con la maldita máxima. Ciertos comunicadores hablan como súbditos de esta hija del poder. Abajo las monarquías parasitarias y antidemocráticas. Mando este mensaje Claudio de Villa Sala. Nos vamos con esto y también le agradecemos a un oyente a él o ella, no sé, pero bueno, que es de Las Piñas, de Moreno Sur, que nos mandó un mensaje haciendo preguntas a quién es responsable del PAMI acá en Moreno y que justamente él lo respondió. Bueno, no deberían cobrarle la medicación oncológica, tiene cobertura el PAMI y hay que hacer el reclamo pertinente. Nos vamos. Nos vamos sin antes agradecer a Jorge, que nos visitó y estuvo haciendo unos mates. Le mandamos un saludo que debe estar escuchando. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces.